que me da tu piel. Es una entrega que nunca recibí. Es una llama que enciende mi pasión. Es fuego nuevo que corre por mi ser. Eternidad.